triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero, todo el llanto que brote de tu tristeza. Y hola, que hola, todos hola. Se enteren, fui tu querer. Hola, hola, hola, hola. Hola, muy buenos días. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Hola, hola, muy buenos días, mis queridos amigos de su programa No Más Golpes. Le damos la bienvenida. Son las 11 de la mañana con 8 minutos. Estamos una vez más aquí en su programa dándoles la bienvenida y también quiero contarles un poco de lo que ha estado pasando, ya que no hemos estado al aire ya por una semana. Cambiamos la radio de lugar a otro edificio, entonces pues por eso que no hemos estado transmitiendo, pero ya estamos de regreso. Nos extrañaron, espero que sí, en su programa No Más Golpes. Recuérdense escucharnos en el www.radiosantana.org y les damos las gracias a todos por estar sintonizando www.radiosantana.org, también en su página No Más Golpes. Y este día vamos a estar hablando sobre las madres luchonas. ¿Qué opinan sobre las madres que hacen todo tipo, son todo tipo terreno? Madres que son padres, madres para sus hijos y están luchando cada vez más por estar bien con sus hijos y porque sus hijos estén saludables, estén al tanto de sus vidas en las escuelas, también tienen que trabajar, llegar a la casa y hacer mucho que hacer. Entonces estamos ahora dándole las gracias a ustedes por tenernos un poco de paciencia en su programa No Más Golpes. Recuerden, les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Una vez más les estamos dando la bienvenida y queremos ponerles otra canción de inicio a nuestro programa de un poco de, vamos a escuchar un poco de este gran cantante de canciones románticas de nuestro querido amigo Marco Antonio Solís. Entonces vamos a estar escuchando un poco